Hola, soy JNM87 y estoy realizando una prueba de voz para la traducción y localización al castellano del videojuego Broken Sword 2.5. Tras varios meses sin poder ver a Nico, regresé a París. Por desgracia, me encontré con la desagradable sorpresa de que Nico no se encontraba en su apartamento. De hecho, no se encontraba en ningún lugar de París. Y lo más extraño es que nadie sabía dónde podía estar. Nadie le había visto en semanas. Absolutamente nadie. Solo me quedaba una opción. Por mucho que me pesase, debería ir a Bernardino en busca de alguna respuesta que me aclarara cuál era la situación. George, ¿eres tú? Creía que te habías ido para siempre. No pensaba verte más por aquí. Pensaba que nos dejarías a Nico y a mí en paz de una vez por todas. Bueno, realmente podríamos hacer un trato. Tú me traes un buen almuerzo y yo te entrego esta baratija sin valor. Se me escapa del lobo. Señor, ¿podría ayudarme a recuperarlo? Ese maldito americano. Quiero que acabéis con él. No puede entrometerse más. Podría poner el plan en peligro.